va pa' San Jacinto, me le va a llevar por la razón de boca mi compadre Adolfo. Se va pa' San Jacinto, me le va a llevar por la razón de boca mi compadre Adolfo. Andrés Landero no se le vaya a olvidar, se va por la variante saludarme a Toño. Dígale que muy pronto voy pa' allá a echar un panandeao y hablar de todo. Habla de los barotos, habla de folclore y de artesanía. Nos habla de la palma de Corozo, si te está en la montaña de María. Senador, esperamos ser un buen apoyo para fortalecer nuestro control y cambiar lo extranjero por lo criollo, para fortalecer nuestro